Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinovial como un pulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnetismo. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética, otra semanica más, ¿vale? Hoy es 10 de febrero de 2012, de esta gélida semana que se nos despide, este gélido mes de momento que nos está dando. Tenemos las orejas llenicas de sabañones. Y bueno, pues hoy va a ser un programa un tanto especial, y es que solamente la voz que estás escuchando ahora mismo es la que vas a escuchar el resto del programa, tristemente, lo siento, espero que sepáis perdonarnos. El caso es que el resto de colaboradores han hecho pellas, uno se ha ido de casa rural, otro no ha podido, tal, cual. El caso es que, bueno, nos vamos a resurgir de todo ello. Vamos a intentar, pues, que en este programa, en estas dos horas, vamos a viajar por un estilo musical, o un movimiento, mejor dicho, mejor que un estilo musical, del cual yo estoy profundamente enamorado, que es el IDM, ¿vale? La música inteligente. Y, bueno, como solamente voy a poder hablar yo, pues intento que sea un estilo del que a lo mejor me quepa derecho a hablar un pelín más de la cuenta. Y es que nunca he sido un doctor en nada, y ni lo seré, pero el caso es que del IDM es una música que siempre me ha maravillado, y siempre he intentado investigar un poquito más de ella, porque no solamente el sonido que saca es fastuoso, sino que además está cargado de historia y de anécdotas de buena gente que hizo de la música algo grandísimo. Lo que escuchas por debajo es el Crystal de Utrecht, ¿vale? Que entró en el primer recopilatorio de Artificial Intelligence, ¿vale? Que fue una serie que sacó Warp, y que, digamos, hizo de primer violín, como he leído por ahí en Planeta Modular, o de pistoletazo de salida a una música, o porque por lo menos empezó a ser catalogada así. No es que antes no se hiciera, pero sí que es verdad que empezó a verse catalogada de esa manera. Y a un recopilatorio y a un sello Warp al que tenemos mucho que agradecer, porque la verdad es que sí que dio ese pequeño empujón para que los productores se despegaran de todo y empezaran a hacer música un poquito más allá, un poquito fuera de los estereotipos normales, música de sillón, como se llegó a acuñar un poco antes o un poco después. Y es que efectivamente así lo es, música muy mental, y a la que le damos la bienvenida, ¿vale? Esperemos que te relajes, que te olvides de todo lo malo por un rato, y que intentes olvidar lo máximo posible esta voz que va a manchar una música maravillosa en Electromagnética hoy. Mientras se despide estos últimos compases de este Crystal, de este dúo inglés, Outrecht, como dice Gamero que los nombre, empieza a sonar ya por debajo un tema de Speedy J, que fue otro de los afortunados. No, Warp fue un afortunado de que Speedy J pudiera marcarse un pedazo de álbum impresionante, ¿vale? Como es este Ginger, el álbum. Y bueno, lo que vamos a escuchar por debajo es el Phil 14, que vais a ver cómo está compuesto de muchísimos sonidos cortitos, formados de A9 y formando una armonía que le dejan apagado. Poquito a poquito iremos dando datos curiosos al respecto del IDM y de todo lo que le rodea. De momento vamos a empezar a escuchar música, que de lo que se trata. Joey Beltrán hacia Cerumen. Speedy J, Phil 14, Electromagnética. Qué buena manera de empezar un sello discográfico. Y es que Ward tuvo, creo que, 5 referencias antes de empezar a sacar estas series, y creo que ha sido una discográfica marcada, sin duda alguna, por esta serie que desde mi punto de vista lo ocupó a la gloria. Luego, a partir de iWarp, pues hizo también musicón de muchísimo cuidado. Y sí, es verdad que no, últimamente pues no es harina de mi costal, digamos, que la ha visto y quien le ve. Pero sí es verdad que no sé si, siempre he tenido la duda si fue Warp la que incitó a los autores a hacer bajo unas líneas música, o fueron ellos propios la que, inducidos por un nombre sugerente, como puede ser la inteligencia artificial, ya que venía de todas maneras, esta música venía ya anteriormente dotada de otros adjetivos y tal, se lanzaron a la aventura. El caso es que no solamente Speedy J, ni muchísimo menos, entró a formar parte de este elenco de musicón, sino incluso gente como Fuse, aka Richie Hawtin, ¿vale?, que todos conocemos, y que se descuelga con un álbum entre ácido y melódico, terriblemente acojonante, y que, bueno, va a ser el siguiente tema que vamos a clavar. Una reseña curiosa, ¿vale?, y es que en el primer recopilatorio de Artificial Intelligence, ¿vale?, pues venía por detrás en su contraportada. Yo tengo la fortuna de poder contar con uno de estos vinilos, que pasta me valió en Discos, y en su contraportada puedes leer en inglés, y espero haber traducido bien, ¿eh? Estás cómodamente sentado, la inteligencia artificial es para largos viajes, noches tranquilas y amaneceres de ensueño. Escucha y abre tu mente. O sea que, bueno, con esta frase que nos inducía la contraportada del recopilatorio, vamos a empezar a escuchar a Fuse, acá a Richie Hawtin, ¿vale?, y disfrutar de esta melodía eterna, electromagnética. ¿Quién la ha visto y quién le ve al tío Richie Hawtin, ¿eh? No sabemos si será lo que se le ha acabado, son las ideas, el criterio o una combinación de ambas. Porque, madre mía, tener en la cabeza esta melodía y saber crearla, la verdad es que es lo que tiene. Que sea lo que haga, lo que haga ahora, por lo menos nos quedamos con lo que fue y es muy, muy aplaudible. Porque ya digo que el álbum este, bueno, todos los álbumes, yo creo que todos los álbumes de los que vamos a hablar hoy... Ya paso a recomendarlo directamente para no comentarlos y tal, porque no comentarlo constantemente y caer en la repetición, ya que son álbumes donde el discurso es muy importante y sacar un tema aislado de él, pues es como si de una conversación sacas cuatro palabras, ¿vale? Es importante empaparte de lo que el autor quiere decir en este tipo de álbumes, porque suele tener todo un discurso con distintos matices de él y el disco de Richie Hawtin no iba a ser menos, ¿vale? Este Dimension Intrusion, ese se llama el tema y es el tema que le da además nombre al álbum. Muy bien, Richie, a ver si algún día nos vuelves a descolgar con algo así. El caso es bueno, que ahora vamos a empezar a hablar de otro disco de la serie de esta Artificial Intelligence. Comentaros que para su perfecto estudio, como dicen los libros de texto, vamos a separar más o menos esta primera hora del programa hablando de lo que fue el inicio del IDM en esta serie bestial de musicón para mirarte encima, y luego poquito a poquito iremos avanzando en nuestros tiempos para ver cómo hoy en día se está entendiendo el IDM, o por lo menos cómo lo entiende así mi tímpano, y que por supuesto es completamente debatible. El caso que lo estáis escuchando ahora mismo, los más aguzados están escuchando ya las primeras líneas de este Hall of Mirror de B12, dentro de uno de, para mí, de los mejores temas de la serie, que es el Electrosoma. Y nada, hablamos un pelín al final, que quiero que escuchéis esto desde el principio. Hall of Mirrors, B12. We'll be right back. los seguidores más fieles pues habrán comprobado que este tema ya cayó en otro programa pasado. Creo que fue en el de música para extraterrestres, pero es que no he podido resistirme a meterlo porque ya que es de mis temas favoritos de la vida. Me encanta esa melodía, encima con el ritmo ahí de me parece que dice algo sin tener boca ese sintetizador, y yo por lo menos es lo que le pido a la música, que me deje un poquito ahí pues ensoñarme. Sin duda alguna es una música que está diseñada un poco para eso, ¿vale? Y con vuestro permiso podemos hacer una especie de incidencia en cómo empezó todo esto, si cabe. Está claro que no hay una historia buena, y seguramente la historia la tiene, la historia buena pues la tiene pues el tío Festwin, el dueño de Ward, PDJ y esta gente que efectivamente pues se tomó 4 o 5 cervezas hablando del tema. Lo que ha llegado hasta nosotros, o por lo menos eso ponen los escritos, es que bueno, esta música pues evidentemente viene influenciada mucho por Detroit, ¿vale? Porque suelen, no hay más que ver los kits de batería y la melodía fina y tal y cual, efectivamente. También tiene tintes ambient, o sea que seguramente que esta gente escuchara algo a Brian Eno en su día, estoy convencido. A Brian Eno y compañía. Cuidado, no solamente quiero hablar de Eno, que personalmente para mí es una debilidad. Seguramente también le gustaría algo de la escuela berlinesa de los años 70, algo de Tangerine Dream y toda aquella banda que también inventó la música maravillosa desde mi punto de vista. Pero bueno, sí es verdad que llegó un momento más o menos en el 89, 90, Carl Craig hace algo ya, hace un disquillo que tiende a parecerse a esto, ¿vale? Empieza a hablarse como de ramificaciones del techno, cosas como el techno, se empieza a hablar del ambient techno, se empieza a hablar del techno inteligente, se empieza a hablar del techno de sillón, sí, hay armchair techno, así viene escrito, vamos. Y bueno, sí es verdad que es a raíz de que esta serie salga, cuando dentro de la página de Hiperreal se hace unas discusiones por un mailing list, lo que ahora es un foro, pues antes era un mailing list donde se hacían unas discusiones en el año 93, estamos hablando agosto del 93. Bueno, pues ahí un tal Alan Parker creó una discusión y la discusión se llamaba Intelligent Dance Techno. Entonces, pues bueno, fue la primera vez que apareció este término que ha perdurado y ha perdurado hasta nuestros días, y yo creo que perdurará. 15 días después, pues el jefe del servidor, Brian Helderdorf, mandó una discusión, una pregunta de discusión, digamos, que fue, vino a decir, ¿puede la gente tonta disfrutar del IDM, del Intelligent Dance Techno? Yo ya tengo la respuesta, no sé qué pensarás tú. El caso es que a partir de ahí se empezó a hablar de ello, luego a partir de ahí salieron más discusiones al respecto del nombre, si sí o si no y tal y cual, de lo cual ya hablaremos más tarde, sobre todo cuando nos toca hablar de uno de los jefes de la música, como es el tío Afestuin, bajo otro Polygon Window. De todos modos, lo que escuchamos por debajo es el Cárceles Ex Novum de Shipper. Shipper es uno de los AKs que recoge Black Dog Production, ¿vale? Que es un, digamos, son tres tíos que, dependiendo de las combinaciones que formen, si es uno solo, si es Kim Downey solo, es Shipper, o sea que este tema está producido por Kim Downey, si es Ed Hadley, ¿vale? Es el tío Bali, del que firmó el Parasync, otro de los grandes temas de la historia, y Andy Turner, ¿vale? Vamos a dejar a disfrutarlo con ellos. Está dentro del álbum Bytes, también es el tercer disco de la saga Artificial Intelligence, y también es digno de que entre en tu mente y te deje soñar, si me permite la expresión electromagnética. Habéis sonado aparte de este Bytes de Black Dog Production, del cual evidentemente os recomiendo que escuchéis entera. Esta serie entera, o sea, yo creo que es de obligada lectura, ¿vale? Obviando que la música no se lee, aunque bueno, hay quien la lea y cuanto más se lea mejor. El caso es que yo por mí la pondría hasta en las escuelas de obligada lectura, ¿vale? Igual que se lee el Quijote, pues escucharían estos 7, 8 primeros álbumes los 8 de la serie, Artificial Intelligence, y te recomiendo de veras que los tengas dentro de tu disco duro porque son muy, muy, muy, muy ingeribles, sin duda alguna. Quedamos este Blood Production y vamos a empezar a escuchar a el Hell, ¿vale? El huevo del infierno o algo así, de Autrechre, ese ya dentro de su álbum, el álbum que sacó, el álbum de autor, porque el tema anterior solamente formaba parte del primer recopilatorio. Este es del álbum Incaubula, ¿vale? Que también es espectacular, el álbum entero. Y bueno, en concreto hemos seleccionado este porque a mí por lo menos me gusta bastante. Dentro de la primera, del primer recopilatorio, del primer Varius, hay otro tema de autor que es el Egg solamente, que guarda muchísima similitud en melodías y tal y cual, pero sí es verdad que este tiene un sonido más limpito y más nuevo, y a mí siempre me ha gustado más, ¿vale? No obstante, ya digo que no se puede llegar a decir ni que son remixes, son covers, como dicen los modernos. O sea que, bueno, dejamos de hablar y os dejamos en manos de esta música llena de intención de experimentar, electromagnética, Radio Ritmo. toda esta primera música que estamos escuchando entra dentro del rango, digamos, temporal entre el año 92, que salió el primer recopilatorio, y el año 93, donde sacaron ya el segundo recopilatorio y pusieron en este punto final a este cúmulo de buenas circunstancias que dio lugar a esta música relajante. Esperemos que estés sentado o sentada, ¿vale? O que estés hablando simplemente con tu pareja o con tus amigos y que estés disfrutando de fondo o en primera persona de esta música que hemos querido presentarte hoy. El caso es que lo que viene de ahora es el Scriptures de B12, que es otro tema que creo que debería entrar sí o sí. Luego se lo sacaron también dentro de un álbum que salió en el 96, que fue el Time Tourist. Pero el caso es que, como adelanto, ¿vale?, y bajo su AK Red Cell, lo sacaron en el segundo recopilatorio de Artificial Intelligence, ¿vale? Y creo que es una melodía eterna en el tiempo, ¿vale? Y B12 es una formación a la que siempre le doy muchísimo respeto, porque sus directos son de los que ya no hay, ¿vale? De los que ya no hay. Fueron a los Monegros en el año 2006 y nunca me lo perdonaré, que no los conocía, la verdad, o no los conocía lo suficiente como para pasarme ese desierto lleno de gente, curiosa paradoja, por cierto, y ir a verlos a donde tocaron. Nunca me lo perdonaré, ya digo, y el caso es que ya a estas alturas va a ser bastante difícil verles más allá del YouTube. O dentro de mis oídos. Bien es cierto que este tipo de música, si la escuchas dentro de tus oídos, pues también vas a poder imaginarte muchísimas cosas, ¿vale? Porque es una música muy mental y que cada uno lleva a su campo y cada uno le pone los paisajes que quiera, porque la verdad es que ayuda a paisajear, si me permitís la expresión, ¿vale? No sé si siquiera existe. Con todo el respeto del mundo, vamos a quitar este huevo del infierno de Otrecht y vamos a darle paso a El Scriptures de B12, que va a hacer la delicia de los telespectadores, como dice Gamero. Electromagnética, Radio Ritmo. melodía grandiosa, esta que esta, la melodía principal de este Scripture de B12. La verdad es que es la típica melodía, como la escuchas por la mañana yendo al curro, te pasas todo el día silbándola, porque la verdad es que no es para menos, es bestial la manera que tiene de interpretar la el criterio esta serie de música, que ya os digo, está llegando a su fin, ¿vale? Vamos a colocar ahora otro tema de Speedy J, este Jack Pock, ¿vale? Dentro de Ginger, del año 93, y después ya, que los que ya sabéis, que falta Polygon Window, acá Aphex Twin, Aphex, ¿vale? Que aunque fue el primer álbum, lo hemos dejado para el final, porque para el final de este mini bloque del programa donde dedicamos a hablar de estos inicios, porque queremos hablar largo y tendido, entre comillas, pero bueno, no os preocupéis, no vamos a hablar demasiado encima de este musicón. Y bueno, simplemente pues eso, comentaros una cosa que se me estaba ocurriendo ahora mientras estaba escuchando. O sea, la música que vamos a mostrar hoy es casi toda en su mayoría melódica, salvo claras excepciones, ¿vale? Si es IDM melódico, si me permitís ese guión del género. Pero sí es verdad que el IDM pues tiene otros matices más oscuros, más tenebrosos y tal y cual, más desordenados quizás. Pero bueno, sí es verdad que a mí el IDM melódico es el que me llega a apasionar. No obstante, también me gusta y soy devoto también del otro tipo de IDM, más mental oscuro, y del que, como hagan pellas otra vez los jugadores de la electromagnética, no me importará pegar 2 horas de ese tipo de música, que ya os digo que estos álbumes están repletos de esos pequeñitos detalles. Vamos a empezar a quitar a este Script Tours de B12, que nos ha encantado, ¿verdad? Sí, nos ha encantado, lo sé yo. Y empieza a sonar ya este Jack Pock de Speedy J dentro del Ginger. Ha habido temas de los que hemos clavado dos temas, ha habido álbumes de los que hemos clavado dos temas y otros de los que no. Perfectamente podría haber hecho esta selección un robot al azar, ¿vale? Porque todos los temas son perfectos para que formen parte de una banda sonora de una persona con un poquito de vida sugerente. Electromagnética, Radio Ritmo. Thank you. majestuoso track este de Speedy J, este Jack Pock, que le hace honor al resto del álbum, porque la verdad es que este es muy cortito, dura, no llega a durar 4 minutos. No penséis que os sea atentado contra vuestros oídos, es que va a acabar ya. Ya digo que es un pedazo de álbum el Ginger, pero vamos, como todos los que de los que estamos hablando, músico de muchísimo cuidado. Vamos a hablar ahora de Beamon Hanan, ¿vale? Que no es que sacara disco propiamente dicho dentro de los recopilatorios, dentro de los de esta serie, pero sí que es verdad que en uno de los recopilatorios, en concreto en el segundo, pues sí que sacó este tema, ¿vale? Que este se le seleccionó este tema, este Utuba, un tema con los attacks del envelope muy muy más allá de cero, si me permitís el apunte técnico productivo, ¿vale? En los que produzcan música electrónica sabrán a lo que me refiero. Y nada, está lleno y llenito de bricks, acompañado de tonos puros de ruido que al final crean una especie de caos melódico que es digno de que entre por tu oreja y por la mía, creo. O sea que te invito a que lo escuches relajado o relajada, electromagnética. No os engaño si os digo que es música más allá de lo normal. Si esta música ya la conocías y ya eres un seguidor del IDM y ya has dado al play, porque efectivamente te ha llamado el título, el sugerente título de música inteligente y tal, pues me alegro de que estemos juntos otra vez recobrando la música. Incluso te invito a que apagues el programa y te pongas los temas tú solos para no tener que escuchar mi voz. Y si hay alguien a quien efectivamente pues le estamos presentando esta música por primera vez y se la abrimos, pues no sabéis hasta qué punto es un honor tener el gusto de hacerlo con vosotros. Yo en mi caso pues siempre me he documentado pues por otra gente. Evidentemente no es una música que me pusieron cuando estaba en la cuna, ¿vale? Yo cuando escuché de pequeño la Pimpinela y luego de mayor, cuando ya me hice mayor, empecé a escuchar la música de la cubierta. Poquito a poquito he ido investigando y tal y cual. Y bueno, y es verdad que esta música, cuando investigas, es una música tan nutritiva mentalmente, ¿no? Que te encuentras por gente que la define cada uno a su manera. Y yo me he quedado con una manera de definirla, que es de un forero de Club in Spain, que es Telesketch, que vino a decir que se pretende hacer, habla de la música él, se pretende hacer que el cuerpo baile por impulsos cerebroemocionales, no mediante el bombeo físico de sangre del corazón. Ahí nada, pues si nos estás escuchando, Telesketch, que sepas que tu frase a mí por lo menos me caló hondo en su día, y a quien nos está escuchando, pues espero que también les haya dicho algo más. Vamos a quitar este Utuba, que la verdad es que es, como bien les he dicho, todos esos tonos puros de ruido son espectaculares. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es a Polygon Window, que no es otro Café Twin. Es el primero que sacó un álbum él solo, un álbum de autor dentro de la serie Artificial Intelligence, y no puede ser de otra manera. Y es que creo que es una persona que tiene mucha tendencia a experimentar, a ir un poquito más allá, y sin duda alguna uno de los padres de todo, no todo, de todo, de todo. Y bueno, no puede ser de otra manera. El primer álbum de todos fue para él, para Afestuin, bajo otro AK, porque él siempre le da muchísima importancia a la música. Él va completamente en contra de que su nombre le tire a la gente más que su propia música. De ahí que haya sacado álbumes en secreto bajo otros AKs y tal. Y bueno, Polygon Window es sabido que es él. Y tal. Bien es cierto que, una curiosidad rápida, ya vamos a escuchar estos 5 minutos donde cuenta muchísimas cosas en 5 minutos. De la que debería aprender muchísimos productores ahora, que hacen un loop y se bajan 8 temas haciéndolo ver ese loop. El caso es que él está completamente en contra, parece ser, de este término, ¿vale? De inteligencia, de música inteligente, digamos. Dice que pasa, que el resto de la música es estúpida y tal, y él vino a llamarla Brain Dance. De hecho, sacó un recopilatorio en 2001 donde intentaba pues sacar ese cúmulo de música que él piensa que es la Brain Dance, la música del cerebro, o baile del cerebro y tal y cual. Disculpadme. Y bueno, el caso es que, por muy influyente que ha sido, no ha triunfado, y lo que se ha quedado al final ha sido el término IDM. No obstante, nuestro homenaje a Afestuin, que ya con el Celeste Ambient Wars vino a decir lo que era esta música. Afestuin en electromagnética, otra vez. Pues así suena el Audus Power de este asesino del silencio, nunca denunciado por este, ¿vale? Porque la verdad es que todo lo que suena de él es terriblemente emocionante. O sea, es que todo lo que escucho de Aphex tiene algo que decirte, es algo original. Hay veces que se le va la pinza, pero bueno, es que es un tío que tiene ese sentido del humor y así se lo agradecemos. Bueno, pues con este tema acaba, digamos, el repaso a esta serie de álbumes, que son una maravilla, los Artificial Intelligence dentro de Warp. Acabó este último, o sea, lo que es este último no, pues este fue el primero, ¿vale? Pero en el 2004 sacaron el recopilatorio, en el 2003, disculparme, sacaron el recopilatorio, el segundo recopilatorio, y bueno, pues a partir de ahí dijeron, bueno, pues a partir de ahora ya sabéis, ese es el concepto de música que hemos querido crear y tal, y esperemos que se siga la marca. Esto me lo invento yo, no sé si lo dijeron. El caso es que algo de todo eso tenía que ser, porque a partir de ahí empezó a salir música tremenda, ¿vale? Y bueno, pues prueba de ello es este thing, ¿vale? De Music, como a él le gusta que le llamen, que no es otro que Mike Paradinas, ¿vale? Que es un temazo con una melodía terrible, ¿vale? Este autor inglés, nacido en Wimbledon, donde las raquetas, y que, bueno, es el autor, por ejemplo, del Sick Porter, que está dentro del Apollo Compilation, y que, por ende, yo le tengo eterno respeto porque es uno de mis temas favoritos, ¿vale? Os dejamos que disfrutéis de estos bricks sobre paths y una melodía que se te queda contigo el resto del día, ¿vale? Estás abrazando a tu novia y te está sonando la melodía. Estás discutiendo con ella y te está abrazando la melodía. Estás trabajando y estás con la melodía electromagnética. Con estos ritmos carnavalescos acaba aquí al final este temita de Music, ¿vale? Realmente se escribe como una U con un rabito, con Z y Q de queso, ¿vale? Pero que parece ser que luego suena música. Es muy curioso el álbum porque luego los temas vienen marcados en vez de A1, pues vienen con el alfabeto griego, ¿vale? Porque esta U entiendo que será dentro del alfabeto griego. Pone alfa 1, beta 1 y tal y cual, porque él es muy más paradigmas, era muy de estas cosillas clásicas. Bueno, pues está dentro, por cierto, del álbum Tango Nth Vectiv, ¿vale? Que también es un discazo de cuidado y que deberías escuchar y escucharlo entero, escuchar el contexto entero del álbum porque es cojonudo, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar ahora otro temilla de Bimo Hanan, ¿vale? Este ya del año 94, un tema que se llama Tectonic, que salió dentro de GPR y dentro de un álbum que se llama Texturology, el cual es fastuoso, increíble. Estos álbumes, dentro de más una historia contenta que te cuentan con distintas cosillas y distintos matices y tal. Y bueno, vamos a quitar a este theme y vamos a poner este Tectonic. Os salta otra vez el zinc, quiero volver a sonar esa melodía, ¿veis? Lo que os digo, esa melodía se repite constantemente. Y bueno, vamos a escuchar este Tectonic. Esto está lleno de pads afilados ahí como una aguja, ¿vale? Si esos pads tuvieran representación gráfica, serían agujas cortándose, pegándose ahí en algún lado, ¿vale? Unas melodías abiertas ahí a cut-off, al gusto, y que os va a encantar, estoy convencido. Discazo, y tira un pelín para también este disco en concreto, pero este tema en concreto es más progresivo melódico. Bimun Hanan, Tectonic, electromagnética. We'll be right back. Como podéis comprobar, la cosa no se quedó en la serie Artificial Intelligence y a partir de ahí pues empezaron a hacer musicón de este calibre. En concreto este, ya digo, Bill Mulholland, el álbum este es terrible, es espectacular. Se me van a acabar los adjetivos hoy seguramente. Vale, bueno, pues vamos a ir con un poquito más de esta línea musical. Ya creo que nos vamos a ir al año 94 también. Estamos en el 94, seguimos en el año 94. Y vamos a escuchar a... Vamos a quitar la tuya, así como que no viene la cosa. ¡Zas! Muchas gracias, Dimon. Y eso que escucháis por debajo, ¿vale? Pues no es otra cosa que el Metacalm dentro del álbum Morphogenetic Films, ¿vale? De Atom Heart, de un tío que creo que es alemán, creo, y que vais a, en este tema en concreto vais a poder escuchar unos sonidos muy poquito programados, ¿vale? Poco sintetizados, cerca del tono puro y con un final vocal que os va a dejar anonadados. El discazo ese también es para ponerlo en las escuelas, electromagnética. Creo que es alemán, ¿vale? Estuve buscando información al respecto y no la encontré, ¿vale? Creo que es alemán, sobre todo porque RTD es un sello alemán, creo. Y bueno, ahí os dejamos este Metacalm, que ya digo que es una barbaridad. Además, ya digo, muy cerquita del tono puro, no está muy sintetizado. Y sin embargo, pues este combina esos tonos puros para hacer de ellos una melodía terrible. Bueno, vamos a seguir un poquito más allá, ¿vale? Nada, el año 1995, y vamos a dar un salto geográficamente y vamos a irnos a Bélgica, ¿vale? A Gante, en concreto, a la factoría de RS Records, y vamos a ir a uno de sus subsellos, que no es otro que el sello Apolo, del que ya le dimos un homenaje aquí en este, un sentido homenaje en este programa, y de que de verdad tiene muchísimo que ver con este tipo de música, y en concreto vamos a hablar de Maná. No obstante, me he dado cuenta que he pisado las voces y la voy a colocar un poquillo para que veáis este final. Luego después ponemos Maná, ¿vale? Electromagnética. Así con esas voces hasta un minuto, un minuto más. No podemos poner todos los temas todo lo largo que nos gustaría, porque nuestra intención es poner mucha música, o toda la música que nos den estas dos horas, que no es poco tiempo. Más tiempo sería cansino estar escuchándonos. A la música no, a nosotros sí. Y bueno, yo lo he dicho, vamos a cortar estas voces triviales, seguramente que por ahí andan los tiros. Y bueno, lo que escuchamos ahí por debajo es el inicio de este Transport of Delight de Maná. De este, tengo escrito en mis apuntes, un dúo compuesto por dos. Nos ha jodido, efectivamente, como todos los dúos del mundo. El caso es que uno de ellos se llama Kevin Bacon. No sé, evidentemente no será el actor. No creo que haya hecho la entrevista con el vampiro. Es una curiosidad graciosa, y graciosa entre comillas, porque para gracioso los programas de electromagnética cuando está aquí Gamero y compañía. Hoy tiramos un poquito más a la narrativa, espero que sepáis perdonarnos. Transport of Delight, Maná. Thank you. Músicos sin parar aquí en Electromagnética y Atom Heart, ¿vale? El tío de los milacas, no iba a ser menos. Y bueno, si tenemos que hablar de IDM, IDM de los 90, no hablar de John Beltrán sería un craso error, ¿vale? Que diría mi colega Irra. Y bueno, vamos a escuchar un temita del año 96, este Guitar y Freezers, 6.000 kilómetros to Amsterdam, y está dentro de un disco épico, dentro de un discazo de muchísimo cuidado y que tiene temas como Collage of Dreams, que vamos a escuchar a continuación después de este álbum, ¿vale? Del Blue Tens of Year, vamos a escuchar un par de ellos, ¿vale? Siempre con vuestro permiso. Está publicado dentro del sello Pitchfork Records, ¿vale? Que es donde él sacaba sus álbumes, ¿vale? Y no, vamos a escuchar primero el Collage of Dreams, que es el primero que se ha disparado. Pues nada, pues para él, que tenía aquí los dos preparados en el Virtual DJ y le he dado primero al Collage of Dreams. O sea, que este Collage de Sueños, que la verdad es que es un tema que está bien nombrado desde mi punto de vista, y es que bien podría ser la banda sonora de un sueño en el que te lo estás pasando bien. Electromagnética. Vale, ya que este tema pues es prácticamente un loop, ¿vale? Porque sí, es verdad que no cambia con esta guitarra procesada. Le quitamos aquí un pelín porque también queremos disfrutar del que hemos presentado en un primer momento, que es este Guitar Freeze a 6.000 kilómetros to Amsterdam. Perdón por no decir 6.000 en inglés, ¿vale? 6.000, ¿vale? Que también lo sé, joder. Electromagnética, John Beltrán. este IDM muy cerquita del ambient, ¿vale? Muy cerquita del ambient, es cierto que sí que son sonidos que se pueden tocar perfectamente, yo creo. Y este disco, el 10 Days of Blue de Joe Beltan, creo que es un disco épico, un disco de los que no te cansas de escuchar, y aunque lo hayas escuchado mil veces, cuando no sabes qué hacer, pum, pum, pum, te lo coges y te lo pones y te lo cascas enterito, porque no es para menos. El caso es que, bueno, vamos a seguir en el mismo año, ¿vale? En 1996, y dentro de Ferox Records, pues salió un álbum del productor de Detroit, Escalator Company, que no es otro que Neil Oliveira, ¿vale? Y pues que hace un musicón de muchísimo cuidado, y ahora a los hechos me voy a remitir, con muchos instrumentos ahí procesados y tal. Y bueno, voy a hacer una apreciación, a lo mejor habrá alguien que a lo mejor estos temas, un tema u otro, no lo encuadra dentro del IDM, y es que yo pienso que el IDM es un poco, este término no es mío, ¿vale? Creo que es de Chinaski. El caso es que es un poco el cajón desastre, ¿vale? Donde la gente que nos gusta coleccionar música, ya con el tema captado con el ratón, lo vamos a mover de una carpeta a otra, y no sabemos si lo metemos en Detroit, no sabemos si lo metemos en Ambient, no sabemos dónde lo metemos, pero lo queremos meter en algún lado porque nos ha gustado, y al final va a la carpeta de IDM, porque IDM, digamos que es un estilo o un movimiento donde al final todos los estilos confluyen, y bueno, donde al final ese cajón desastre pues hace que empiece el debate. Esto es IDM, no es IDM y tal. No obstante, ya digo que es la selección que yo he creído oportuna, pero que efectivamente a lo mejor quizá tú no hubieses encuadrado alguno de estos temas dentro del espectro de la música inteligente. Pero es que ese espectro no tiene ni pared, no tiene paredes, ni techos, ni suelo. Entonces cada uno pues va colocando en su carpeta de IDM lo que él va creyendo que para él es música inteligente. Que por eso así es esta llamada. El caso que, bueno, quitamos este Guitar y Freeze, ¿vale? De John Beltran. Ya digo, el disco este es completamente épico. El 10 Days of Blue es completamente épico. Y empezamos a escuchar a este etoniano de Detroit, efectivamente, como bien audaz escuchante. Que bueno, que como curiosidad, por deciros que era el promotor del After Hour mítico de Detroit de los años 89-90, que era otro que de Music Institute, ¿vale? Así que bueno, que posiblemente sea un álbum de culto donde va recogido este, ¿vale? Hasta Forward Motion de Detroit Escalator Company, electromagnética. Thank you. cuenta que no hemos hablado, que estoy diciendo que es un álbum de culto, pero no he dicho exactamente qué álbum es, y no sé por qué soundtrack, ¿vale? Es el álbum que te exhorto a que vayas corriendo a la tienda, que no lo vas a encontrar en la tienda seguramente, porque ya muy tarde, por el año 96. Más que menos en Caña, el Pájaro Azul, que más está. Seguro que Detroit Escalator Company, si es buen artista, que yo creo que es, prefiere que escuches a que no lo escuches. Entonces, no te sientas culpable. Bueno, pues vamos, tan bueno es este pollo, que vamos a escuchar el Gathering Light, ¿vale? Que es un tema que a mí me gusta muchísimo, de luego otro álbum que sacó en el año 2000, ya estamos en el año 2000, ¿vale? Dentro de las discográficas Space Frog Records, donde antes publicaba John Beltran, donde hablamos antes de John Beltran, y este tío de Detroit Company, Escalator Combat, lo que es el Neil en Rivierra, ¿vale? Tiene otro álbum que es el Excerpts, que la nueva vez que le he podido escuchar vía YouTube y que nunca he podido conseguir, o sea que si alguien que está escuchando ahí lo tiene y me quiere mandar una copia de seguridad, yo se la cambio por otra, que le estaría completamente agradecido. El tema que nos va a acompañar los próximos tres minutitos, porque no dura mucho más, es tema con poquito sonido, pero el poquito sonido que tienen lo hace sugerente. Una cosa nada más, si es la primera vez que nos escuchas y ves que te gustaría escuchar programas pasados o el futuro, o futuros o lo que sea, o comentarnos algo, decirnos que nos ha salido bien, mal, o tú mismo que nos escuchas diariamente porque todavía no nos tienes en el Facebook de Electromagnética, pues nada, nos buscáis en el buscador de Facebook por concepto Electromagnética y ahí es donde nos tocamos semanalmente. Electromagnética. Sí, a ver, ay, sí, no me escuchaba yo mismo. Pues así acaba este tema, este temita de Detroit Escalator Company, el cual cualquier cosa de su discografía es digna de escuchar, y mucho más si eres asiduo a estos soniditos totales. Bueno, ha llegado un momento pues, de hablar de cómo ha progresado el IDM hasta nuestros días. El tema que vamos a escuchar ahora ya es de 2004. Se trata de Trying to Remember, ¿vale? No, es Next Door, dentro del álbum Trying to Remember de Deru, ¿vale? Que salió por Merck allí por el año 2004, como os digo. Y bien es cierto que, pues, desde mi punto de vista, ¿vale? Pues ahora el IDM sale en muchos formatos, y sobre todo teniendo en cuenta que cada uno clasifica el IDM como le da la gana. Pero sí es verdad que yo ahora me es más fácil encontrarlo dentro de los ritmos del espectro de la música con el ritmo roto, ¿vale? Porque sí que es verdad que creo que el desorden en el IDM tiene que estar un poquito presente. No vale con que sea música preciosa y tal y cual, y la verdad es que los breaks en ese aspecto ahora mismo lo siguen teniendo. Este tema es buen ejemplo de ello, ¿vale? O sea, bueno, mientras, un poquito antes de escucharlo, voy a dar una descripción que encontré por internet a un tal Dani Romero, ¿vale? Que si nos escucha, bueno, pues le mandamos un saludo, que me parece que es bastante gráfica sobre el IDM, ¿vale? Y paso a leerosla. La intención del IDM es estimular la imaginación por encima de hacerte bailar, servir de nave espacial a la mente más que conectarte a la pista de baile y a los que te rodean, y transformar los estímulos en impulsos, introspección frente a la comunicación. Electromagnética, especial IDM. Bueno, así suena la música de este tío de Chicago, ¿vale? Que es esta serie de desorden armónico, ¿vale? Los sonidos finos ahí encima del ruidaco, ¿vale? Que a mí me gusta bastante. La verdad tengo que decir que el álbum, el Trying to Remember, no lo he escuchado. Tengo este tema en el disco duro hace bastante tiempo, no sé exactamente dónde lo buscaría. ¿vale? Imagino que sería de alguno de los dos sitios, de alguno de los sitios donde busco esto. Bueno, que si queréis os comento más o menos cuáles son mis fuentes a la hora de buscar este tipo de música, donde siempre más o menos sé que se cuelga algo, ¿vale? Pues hombre, para buscar información escrita, pues la Wikipedia siempre está ahí, ¿vale? Que la verdad es que más o menos lo que son los datos curiosos, evidentemente lo del main lead, el tío que puso la discusión, yo efectivamente no estuve ahí, nadie me la ha contado, lo he leído de Wikipedia, evidentemente. Y bueno, Discos es tu amigo completamente. Y el post de clubbing de IDM, también un sitio donde se ha sacado muchísima música, de hecho, para este programa. Ya la tenía de antes en el disco duro, de hecho. Pero bueno, ahora al volver a leerlo me he dado cuenta que la música que se colgó ahí me sigue gustando bastante. En Planeta Modular hay un par de especiales sobre IDM que son bestiales. Y luego hay tres blogs, ¿vale? Que uno en concreto se llama Acrocomos, que es en inglés, y tal y cual, si alguien tiene información que me la pida, en concreto el enlace, que es bestial todo lo que tiene ahí, incluso los álbumes están en descarga directa, o estaban antes de que Mega Blow Up cayera. Tenemos otro blog que se llama IDM Trade, que también es buenísimo, que también sacan en el label, porque esta música está muy tratada por gente en su casa, sin más, sin que el dinero llegue a estropear sus cabezas. Y la suite, ¿vale? Una página española donde también se trata muy bien este sonido. Lo que suena por debajo es Maps and Diagrams, ¿vale? Este Meet Numi Alusen. Es un disco que tiene muy poquito sonido, pero que le dice mucho al oído, le dice muchísimas cosas. Y a ver, ¿dónde está? ¿No lo tengo? A ver. Bueno, el caso es que es musicón, ¿vale? Dentro del álbum Antennas and Signals, ¿vale? Ya estamos en el año 2006, donde salió por el álbum Moamu. Este Maps and Diagrams realmente se llama Tim Martin y ya digo que es un álbum muy mental, que enterito es recomendable al 100%, como todo lo que hemos recomendado hoy, para no variar. Electromagnética, Maps and Diagrams. Bienvenida a Electromagnética. En Radio Rim. Pues así suena el Meet Me at Lucen de Maps and Diagrams. Y ya os digo que es un álbum bestial, ¿vale? Es un álbum muy, muy, muy mental y que os recomiendo enérgicamente. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el Parks on Fire de Trifonic, o Trifonic, como tú pronuncias, o como se pronuncia, mejor dicho. El caso es que es un álbum, es un tema con un sonido muy dapestevero, muy este wow, wow, wow, que va a salir ahora, va a recordar completamente al dapestep, a eso es a lo que me refería. y que desde mi punto de vista guarda la esencia del IDM, pero a lo moderno, ¿no? Y es que tiene un desorden, no establecido, un desorden, y luego ya veréis al final del tema las melodías con estas voces que vienen por detrás. A mí sí me sugieren música inteligente. Aparte, tienen un vídeo genial, ¿vale? Que os recomiendo verlo por YouTube, de estos psicodélicos que van totalmente con la música y que es harto recomendable. Eso sí me acuerdo que lo recomendó Oriosi, ¿vale? A la cual tengo el placer de conocer personalmente, y que no solamente recomienda buena música, sino que también recomienda buenas pelis. O sea que un besito, Oriosi, si alguna vez llegas a escuchar este programa, ya sea en directo o en enlatado. Os dejamos con este Parts of Fire dentro del álbum Emergence de Chiffon, electromagnética, a de ritmo. We'll be right back. una delicia de tema que de cosas distintas cuenta en 6-7 minutos. Es una pasada, da lástima quitarle, ya me he dejado casi hasta el final, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Te vuelvo a recordar el nombre de este Parts of Fire de Trifonic. Está en el pájaro azul, lo prometo. Pero estos chavales no son famosos. Esto está bien que os metéis en vuestra página, como he hecho yo. Y por 79 céntimos te haces con este tema. Porque estos chavales, la verdad es que sí que mola darles el dinero. Porque con 79 céntimos hoy en día, eso se te cae en la puerta de tu casa cuando sales. ¿Vale? Bueno, pues vamos llegando más o menos al final del programa, ¿vale? Quedan 12 minutos exactamente, ¿vale? Son las 11 menos 12 minutos de este viernes en concreto. Y bueno, si hablamos del IDM actual, yo creo que habría que hablar de un japonés, ¿vale? Que no es otro que es Amesup, ¿vale? Que hace música también muy poco monótona y llena de sorpresas. Y este en concreto, este The Nothing of the North, que es el disco que contiene al Time to Time for Freeze, que es el tema que vamos a escuchar, dentro del sello Progressive Form, pues es un ejemplo, ¿no? De sorpresa, de antimonotonía y de melodía preciosa que a mí por lo menos me hace pensar que estamos ante un tema de música inteligente. Luego ya, que tú lo quieras meter en esa carpeta o en otra, es cosa tuya, electromagnética. We'll be right back. Japo, que ya digo, no solamente este álbum, sino todos los que hace, es música sorprendente, además no poder, con muchísimas revueltas y nada, monótona, no acto para estar pensando en lo mismo, no estar pensando que te va a dar cambios a tu pensamiento, pero vamos, una ley por internet, ¿vale? De alguien que dijo que la gente que hace cosas buenas es porque es gente sabia, y es que la cabeza es redonda para que tu pensamiento gire en distintas direcciones, cambie de dirección. Y bueno, pues si estás pensando en algo, desde luego Amesub te va a ayudar a ello para poder cambiar de dirección y poder cambiar de idea. Hablo de esto porque ya es el último tema que vamos a clavar ahora, ¿vale? Que va a ser uno de los temas para mí más fetiche de la serie Artificial Intelligence, ya para cerrar. Y es que creo que es una música muy mental, ¿vale? Que es una música muy de estar tú dentro, muy de bailarla tú dentro de ti y poco más. Música muy de soledad, ¿vale? Qué bonita cuando se tiene alguien aquí a quien contársela. También dicen por ahí. El caso es que vamos a quitar a Mesut, que le queda muy, muy poquito. Ya, vamos a dejarle que acabe por sí solo, hombre. Tampoco me va a cortar al japo. El caso es que, bueno, que ya digo, no es que cuando para que haga un programa yo solo, que por cierto, soy David el PCS, no me presento, pero ni falta que hace porque tampoco es relevante. Cuando hago un programa solo, pues es por circunstancias obligadas, ya que los colaboradores por unas cosas y por otras no han podido. Y no es que no sea de mi gusto, si lo es, pero bueno, que he puesto a empañar un programa solo entero con mi voz, pues que sea de música de la que tengo pasión. Y esta, la música inteligente es una de ellas, el IDM, ¿vale? No es que yo sea inteligente, sino que a mí me lo parece, la música, quiero decir. Y bueno, espero que hayáis disfrutado tanto como yo preparando el programa, como ahora haciéndolo, y espero que te hayas relajado y que hayas aprendido, pues... Si no lo sabías de esta música, pues que feliz encontronazo con esta música. Si ya sabías algo, espero que algo, por poquito que sea, tú lo hayas añadido tú yo a tus conocimientos. Y si hayas sabido y se ha sabido todo, incluso he dicho cosas mal, pues espero que me repliques por alguno de los medios para que todo el mundo, pues todo el mundo que ha escuchado, pues que sepa la verdad. Yo he intentado hacer el programa como bien he podido, ¿vale? Y me lo he preparado como bien he podido y espero que así sea. Si me permitís, voy a prometerme un lujo personal, voy a dedicar este programa a una persona que ha estado aquí todo el rato con nosotros, ha estado en la sombra, sin hablar, que es Bea, que es mi chica, que ha venido a acompañarme. Mientras está haciendo el programa, ya ha estado con Carboncillo y un blog haciendo dibujos que a ella le gustan y tal y cual. Y bueno, Bea, que estoy encantado que esta música forme parte de nuestra vida y de nuestra banda sonora. Te quiero. Electromagnética, Radio Ritmo, hasta el viernes que viene.